Bendecid cada día vuestro Dios, al que os unió juntos adorad. Cantad, orad, servíos por amor, desde hoy y hasta la eternidad. Bendecid cada día vuestro Dios, al que os unió juntos adorar. Cantad, orad, servíos por amor, desde hoy y hasta la eternidad. Bendecid cada día vuestro Dios, al que os unió juntos adorar.